En estos momentos lo que está pasando es que Calchines volvió a la fase 1 a partir de nuevos casos. Esto sucedió ayer sábado, que bueno, esta ciudad de Santa Rosa de Calchines, como vos dijiste, regresó a la fase 1 por un caso positivo de coronavirus. Uh-huh. Se trata de un joven que ingresó antes de ayer al Hospital Cuyen por un traumatismo de tabique nasal y se lo atendió en el área común ya que no presentaba síntomas de COVID. A raíz de esto, y bueno, luego de que se informe desde el Ministerio de Salud que el chico dio positivo, se activó el protocolo correspondiente en el hospital. Mm. El muchacho había viajado a La Plata, donde le realizaron el hisopado del plan Detectar, y cuando regresó a la ciudad de Santa Fe todavía no tenía los resultados. Actualmente se encuentran en estudio los familiares y amigos del joven, los profesionales médicos que lo atendieron, el remisero que lo transportó hasta el hospital y otras personas que podrían haber estado en contacto con él. Bueno, esto hizo que esta localidad de la costa santafesina vuelva a fase 1 a partir, fundamentalmente, para prevenir, porque estuvo en contacto con mucha gente este joven viniendo de La Plata, lo que habla una vez más de la responsabilidad que tenemos que tener si viajamos, si estamos en algunos lugares, sobre todo este chico que le habían hecho un hisopado ya y que no esperó el resultado, que demora sus 48 horas, creo, ¿no? No sé, pero parece que dura 2 días, pero esperar, ¿no? Ayer hubo 19 casos en toda la provincia, si bien en Santa Fe no hubo ninguno, pero hubo 19 casos, también muchos por un camionero, que en este caso no es responsabilidad del pobre laburante, fue a Capital Federal, volvió y allí se contagió, ¿no? A nivel nacional, la noticia de ayer, y sobre todo algunos medios hicieron, con pedazos de carne, hicieron carne picada, banderazos en todo el país por Vicentín. Sí, bueno, como dijiste, esto se realizó el día de ayer en distintos puntos del país contra las medidas del gobierno. Estas manifestaciones se realizaron en varias localidades de las ciudades de Santa Fe, Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Salta y Santiago del Estero, entre muchas otras, a pesar de que la mayoría de estas provincias se encuentran bajo el aislamiento preventivo y obligatorio. Mm. Esta convocatoria fue realizada por varias agrupaciones de autoconvocados y entidades agropecuarias bajo el lema, como vos dijiste hoy, hoy es Vicentín, mañana sos vos. Y las movilizaciones comenzaron en Santa Fe y luego se extendieron por todo el país. Bien, en Santa Fe también hubo, en Plaza de Mayo de Santa Fe hubo algunas manifestaciones. Yo no pasé por ahí, lo que pude ver fue solo por los medios. Había gente, no mucha, pero había gente, hay que ser justo en esto, digo, para ser un sábado a la tardecita, había gente. La última tiene que ver con lo que está pasando en Brasil. Bueno, según informes del Ministerio de Salud de Brasil, ayer este país superó el 1,000,000 de infectados por coronavirus y se acerca a los 50,000 muertos. El estado de Sao Paulo se convirtió en el principal foco del país después de que se confirmaran 386 muertes en un día y 2,000 infectados desde que iniciaron los contagios. A pesar de que, bueno, algunos estados se encuentran en cuarentena obligatoria, en varios de estos se abrieron las tiendas y los shoppings. Y el gobierno de los estados tuvieron varios choques institucionales durante la pandemia debido a que, entre tantas otras cosas, el presidente Bolsonaro acusa a los gobernadores de haber provocado el colapso en la economía por tomar estas medidas restrictivas. Claro, pero más de 1,000,000 de infectados, ¿eh? Es una barbaridad y sigue en esa tenacidad Bolsonaro de negar absolutamente todo, de descartar inclusive la opinión de los que saben. Eso es lo que a uno le preocupa. Ayer, en las marchas que uno podía ver por los canales de televisión, que había gente contra el comunismo, ¿what? Sí, contra el comunismo, gente apoyando a Vicentín. Está todo el derecho. Durante mucho tiempo uno usaba los micrófonos para preocuparse por la desmovilización de la gente. Así que está bueno que la gente se movilice. Hablaría en principio de una sociedad preocupada por lo que sucede y por lo que pasa. Ahora, lo que se puede escuchar de algunas manifestantes es increíble. Apoyan sin saber causas, eso es preocupante, ¿no? Movilizarse porque no me cae simpático quien da la medida. Pero después, cuando vos rascás un poquito y decís, pero che, Vicentín esto, che, pero ¿de qué comunismo me hablás? Che, pero mirá que en todo el mundo los virólogos más importantes dicen que ahí hacemos agua y nos ahogamos profundamente, ¿no?